pasión, fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobra. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Queda el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Sobrar otra vulgaridad social.